Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga, que estamos nuevamente en la cita prometida para seguir hablando de cine. Comenzaremos como siempre con nuestra galería de estrenos que han llegado en las últimas semanas a nuestras pantallas. Luego nos pasaremos por Cannes para ver cómo ha ido la resaca del pasado festival en la 64 edición, los ganadores, las mejores películas, las mejores estrellas y también las fotos más destacadas de una edición para el recuerdo por su nivel y por el número de estrellas que pasaron por la Croisette este año. Jodie Foster estrena El Castor, hablaremos de la película en nuestra parte de estrenos y también hablaremos de ella como directora. No es el primer actor, no es la primera actriz que también pasa a dirigir, pero ha ido construyendo una carrera interesante, todavía breve como directora, pero sólida y que merece la pena repasar. En nuestra sección Vampiros de Cine, esta vez nos reiremos un poco con la parodia Híncame el Diente. En Cine en Serie, además de actualidad, hablaremos de una de las series que más se ha hablado esta temporada, The Walking Dead. A pesar de sus breves 6 capítulos, ya se ha confirmado una segunda temporada para el mes de octubre. Hablaremos de esta serie de AMC, que en España ha emitido el Fox y la Sexta. Actualidad en Cinema Expreso, apartado para la mejor música, para el de las bandas sonoras, con las composiciones para Agua para Elefantes y Jen Eyre, que no llegará hasta después del verano a España, pero que ya tiene una banda sonora de Darío Marianelli más que destacable. Terminaremos, como siempre, con nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber. Y, para terminar, pues nos despediremos con un guiños musicales de cine y todos los comentarios que queráis aquí en este programa de aproximadamente 2 horas que ya comenzamos y que esperemos que os guste y que os entretenga durante los próximos 120 minutos. Comenzamos ya con Carlos Gran y Spook en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Esto es esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva que es el podcast de la web de Lo que yo te diga. Comenzamos ya la edición número 21. Allá con el repaso de los estrenos, como siempre hay de todo y para todos. X-Men Primera Generación, el origen del equipo mutante. Me llamo Xavier, Charles Xavier, ¿cómo estás? Salud. Hay mucho más en ti de lo que crees. No solo hay dolor e ira, también está el bien. ¿Qué sabes de mí? Todo. Tienes ocasión de formar parte de algo más importante que tú mismo. Ha nacido una nueva especie. Ayúdame a guiarla. Formarla. Liderarla. Los rusos han enviado cabezas nucleares a Cuba. Si ese barco cruza la línea, habrá que responder con un contraataque. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Seremos la división mutante de la CIA? La acción se sitúa en los años 60, los inicios de la era espacial y una época reposante del sentimiento de esperanza del Camelot de JFK. Pero también fue punto álgido de la Guerra Fría, cuando las crecientes tensiones de Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaban a todo el planeta, cuando el mundo descubrió la existencia de los mutantes. Es durante este periodo cuando Charles Xavier conoce a Eric Lenzherr. Antes de que Charles y Eric adoptasen los nombres Profesor X y Magneto, eran dos jóvenes inmersos en el proceso de descubrir sus poderes. Antes de ser archienemigos, eran dos más íntimos amigos. Trabajaban juntos con otros mutantes para detener la mayor amenaza que el mundo hubiera conocido nunca. X-Men, primera generación, continúa la saga formada por X-Men, X-Men 2, X-Men 3, La Decisión Final, y X-Men Orígenes, Lobezno. Y es McAvoy, Michael Fassbender, capitanean a otro conocido equipo de mutantes en una cinta que reutiliza la saga y que debe ver mejor Bryan Singer o Richard Donner. El verdadero enemigo está ahí. Los humanos. Matar no te proporcionará paz. La paz nunca fue una opción. The Company Men, la crisis económica también afecta a los ricos. ¡Arriba, arriba, vamos! Esto es el tigre, lo hacemos por aumentar nuestra energía. Vamos, están ahí compadeciéndose de sí mismos. Estoy decidido a ganar. ¿Por qué? Porque estoy preparado, tengo valor y soy el mejor. Bien. Bobby Walker vive el sueño americano. Tiene un gran trabajo, una hermosa familia y un deslumbrante coche en el garaje. Cuando la política de reducción de personal lo deja a él y a sus compañeros Phil Woodward y Jim McLary sin trabajo, los tres hombres se ven obligados a redefinir sus vidas como hombres, como maridos y como padres de familia. Bobby pronto se encuentra en la situación de tener que soportar sesiones de coaching, un trabajo como constructor de viviendas en la empresa de su cuñado donde no utiliza sus habilidades ejecutivas y tal vez el darse cuenta de que la vida es más que perseguir el próximo y el mejor negocio. El director John Wells debuta en este campo tras escribir los guiones de series como Urgencias, Turno de Guardia, Southland o Shameless. Ben Affleck, Tommy Lee Jones, Chris Cooper y Kevin Costner viven de diferente manera el quebrantamiento del American Dream. Un buen complemento al documental Inside Job, ganador del Oscar. Tengo que parecer un triunfador. Hola, Sally. Gracias por no contestar a ninguna de mis llamadas. Si al final decides llamarme, quisiera conocer los motivos por los que me has despedido, bruja cobarde. Entiendo por qué nunca contesta tus llamadas. Pero me he quedado a gusto. Haz los honores. Querido Dios, te ruego que ayudes a mi... Thor, mitología Marvel. Nos informan de una serie de perturbaciones. Señor, lo hemos encontrado. Agencias del gobierno han acordonado la zona... Los testigos hablan de un haz de luz que llegaba hasta... Jane, creo que deberías ver esto. ¿Se encuentra bien? ¿Te atreves a amenazar a Thor con un arma tan ridícula? ¿Qué? ¡Me estaba acojonando! ¿De dónde has salido? ¿Nombre? Ha dicho que era... ¿Thor? La épica aventura de Thor abarca todo el universo Marvel, desde el día de hoy en la Tierra hasta el reino de Asgard. El imponente Thor es un poderoso pero arrogante guerrero cuyas temerarias acciones reinician una antigua guerra. Como castigo, Thor es arrojado a la Tierra y obligado a vivir como un humano más. Una vez allí, cuando el villano más peligroso del mundo envía las fuerzas más oscuras para invadirla, Thor aprende que conlleva ser un verdadero héroe. La adaptación del cómic del 62 de Stan Lee y Jack Kirby, que cuenta con la dirección de Kenneth Branagh, ideal para ponerle unos tintes hispanos a la historia, y los actores Chris Hemsworth, Natalie Portman y Anthony Hopkins. Pronto lo verás. Espero que no estés loco. ¿Juras ahora proteger la vida de los inocentes y mantener la paz? Lo juro. Destruiré a su especie. No puedes aniquilar a toda una raza. Pues muere con ellos. Bebés, infancia y contraste cultural. Tal Bebés nos propone compartir un desafío excitante, seguir muy de cerca a cuatro bebés en cuatro países muy diferentes entre sí, desde su nacimiento a sus primeros pasos. Los niños son Pony Yao, que vive con su familia cerca de Okubo, Namibia, Bayar Hargal, quien reside con su familia en Mongolia, cerca de Bayan Chanmani, Mari, quien vive con su familia en Tokio, Japón, y Hati, que reside con su familia en los Estados Unidos, en San Francisco. Redefiniendo el concepto del documental, Bebés captura en la película las etapas más tempranas del viaje de la humanidad, que son absolutamente únicas y universales a todos nosotros. The Best nos va a hacer vivir una experiencia visual y sensorial inédita, un viaje único que nos revelará nuestras emociones más primarias. Agua para elefantes, amores circenses con aroma a melodrama de época. Damas y caballeros, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Un estudiante de veterinaria en recursos económicos, Jacob, conoce y se enamora de Marlene, la estrella de un circo de otra época. Ambos descubren la belleza que existe bajo la carpa del circo y empiezan a conectar a través del sentimiento que suscita un elefante muy especial. Contra todo el pronóstico, que incluye la furia del carismático pero peligroso marido de Marlene, August, Jacob salva a Marlene de una vida desgraciada y ambos se encuentran el amor de su vida. Melodrama de época pretende asemejarse a los que popularizaron en la década de los 30. Robert Pattinson, Reese Witherspoon, intentando imitar a Jean Harlow y el nuevamente villano Christoph Waltz en esta adaptación de la obra de Sarah Gruen que ha llevado a cabo Francis Lawrence, realizador de Constantine y Soy Leyenda. Eres una mujer hermosa, mereces una vida feliz. Aquí soy una estrella, fuera de aquí no soy nada. Midnight in Paris. Carta de amor de Woody Allen a la capital del Sena. Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras. Sí. Fantástico, podemos salir juntos. Sí. Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos... ¿Cuál es? ¿Qué? Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille. Rose era la esposa. No, él nunca se casó con Rose. Espero que no seas tan antisociable mañana en Versailles. Reconozco que él no me chifla tanto como te chifla a ti. Es un pseudo intelectual. Tiene una pizca más de tanino que el del 59. Prefiero una nota ahumada. Ambientada en París, narra la historia de una familia que viaja a esta ciudad por motivos de trabajo, así como la de dos jóvenes prometidos que se casarán en otoño. Las experiencias que tienen en la capital francesa cambiarán sus vidas. Cuenta el gran amor que siente un joven por una ciudad, París, y la ilusión que tiene la gente de creer que una vida diferente a la suya sería mucho mejor. Midnight in Paris es una de las películas más divertidas y estimulantes del último Allen, una película fresca y ágil en la que lleva a cabo un gran homenaje a esta ciudad de gran valor cultural y también a la nostalgia de sus años dorados. En el reparto Owen Wilson, que destaca notablemente como alter ego del director, Rachel McAdams, Michael Sheen, Marion Cotillard, Adrien Brody, Kathy Bates, incluso un breve papel de la primera dama francesa, Carla Bruni. Woody Allen está en plena forma. Un segundo, pongo en marcha los iones positivos. Dice que un detective le siguiera. ¿Y qué pasó? No lo sé. La agencia dice que el detective ha desaparecido. El inocente Matthew McConaughey es un abogado con intuición. Arranca, Earl. Echa un vistazo. Para el coche ahí. Letrado. Eddie, teníamos un trato. O me pagas o te buscas un abogado de oficio. ¿Otros 5.000? 10. Oh. ¿No va a contarlo? Ya lo he hecho. Tu coche es guay, pero ¿por qué no tienes un despacho de verdad? ¿Cuál es más divertido, mi despacho o el de tu madre? El tuyo. Bien. Mike Aller es un joven abogado criminalista. Dirige su negocio de abogacía desde el asiento trasero de su coche Lincoln, con el que recorre las calles de Los Ángeles. Entre su clientela, hubo gente de todo tipo. Desde motoristas, artistas, pasando por conductores borrachos o traficantes de droga. Todo se complica cuando Aller es contratado por un playboy de Beverly Hills, arrestado por atacar a una joven. Aunque al principio parece ser un caso en apariencia sencilla, termina por convertirse en un verdadero infierno para Aller en su búsqueda de la verdad. Basada en la novela El Inocente, de Michael Connelly, Matthew McConaughey ya fue abogado en Tiempo de Matar y vuelve a ofrecernos una muy buena interpretación después de estar perdido en los últimos años preocupándose únicamente por enseñar abdominales en comedias románticas. ¿Seguro que no me estás ocultando algo? Si sin identidad. Liam Neeson quiere ser quien era. ¿Has dormido? No, dormiré en el hotel. Bienvenidos a Berlín. ¿Puede decirme qué recuerda? Iba en un taxi. Chocamos. No sé cómo he llegado hasta aquí. Ha estado 4 días en coma. No llevaba documentación. ¿Cómo se llama? Soy el doctor Martin Harris. Estaba en coma. Mi mujer está sola en una ciudad que no conoce. Disculpe, ¿tiene invitación? Esa es mi mujer, Liz. ¿Le conozco? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? ¿Tu marido? ¿Martin? El doctor Martin Harris vuelve a la conciencia después de un accidente de automóvil en Berlín para descubrir que su esposa de repente no le reconoce y otro hombre ha asumido su identidad. Ignorado por las autoridades, que no le creen, y perseguido por unos misteriosos asesinos, se encuentra solo, cansado y a la fuga. Ayudado por una improbable aliada, Martin se sumerge completamente en un misterio mortal que le obliga a cuestionarse su cordura y su identidad y que le hace preguntarse hasta dónde tiene que llegar para descubrir la verdad. Jaume Collet Serra ha logrado con esta película ser el primer director español en encabezar la taquilla estadounidense tras cintas como La Casa de Cera, del año 2005, y La Huérfana. Un thriller al uso con estética polanskiana y que protagonizan Liam Neeson, las guapas Diane Kruger y January Jones y el siempre estupendo Bruno Ganz. Es un simple código. ¿Le dice algo? Lo ha escrito mi mujer. Tienen pasaportes, tarjetas de crédito, fotos de familia. No recuerdas nada. ¿Cómo? ¡Soltadme! Piratas del Caribe en mareas misteriosas. Jack Sparrow vuelve a surcar los mares. La muerte nos aguarda en el camino hacia la fuente de la juventud. ¿Podríais liar una expedición? Sois Jack Sparrow. Echo en falta un capitán en esa frase. He oído rumores de que Jack Sparrow está en Londres empeñado en encontrar la fuente de la juventud. No seas loco, Jackie. La fuente te pondrá a prueba. ¿Creéis que es necesario? Caballeros, la fuente es el premio. ¡Aguas de sirenas! ¡Esa será nuestra ruta! ¡Mantened el rumbo! ¿Cuál es tu jugada, Jack? Debes saber que vamos a tomar el barco. No es nada personal. ¡Sparrow, ven aquí o te arranco la cabeza! Creo que si te mantienes al margen. En este cuento repleto de acción sobre la verdad, la traición, la juventud y la desaparición, el capitán Jack Sparrow se cruza con una mujer de su pasado. No está muy seguro de si es amor o si ella es una estafadora sin escrúpulos que le está utilizando para encontrar la legendaria fuente de la juventud. Jack es capturado por el Queen Anne Revenge, el barco del legendario pirata Barbanegra. Si le fuerzan a unirse a ellos, vivirá una inesperada aventura en la que no sabe bien quién le inspira más miedo, Barbanegra o la mujer de su pasado. Nueva entrega de la saga taquillera de Disney ya sufre las consecuencias del desgaste de su personaje principal, encarnado por Jack Sparrow. 2 horas y cuarto cada aventura, pero que se hacen algo pesadas y en las que poco puede hacer Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane y la dirección de Rob Marshall. ¡Luchad hasta el final! ¿Sabéis la sensación que uno tiene cuando está en un lugar elevado? ¿Esas ganas de saltar? Yo no las tengo. El castor, el amigo improvisado de Mel Gibson. ¿Papá se ha ido? No se ha ido, cielo. Acordamos que es mejor que ya no vivamos juntos. Me alegro de que le hayas echado. Es un perdedor. Esta es la historia de Walter Black, una persona tremendamente deprimida. El padre de familia triunfador y cariñoso que era, ha desaparecido. Y por mucho que lo intente, Walter no consigue hacerle volver. ¿Y eso qué es? Un cerebro. Mamá dice que el tuyo se ha roto. Como ven, Walter es un hombre que ha perdido toda esperanza. Pero está a punto de encontrar su voz. ¿Qué te pasa? Estoy enfermo. ¿Quieres recuperarte? ¿Quién eres? Verás, Walter, yo soy el castor. Y he venido a salvar tu maldita vida. Walter Black está sumido en una profunda depresión. Su vida se viene abajo y ni su mujer ni sus hijos saben cómo ayudarle. Un día, ya al límite de la desesperación, encuentra una marioneta con forma de castor en un cubo de basura. A partir de ese momento, la vida de Walter dará un giro radical. Jodie Foster lleva a cabo su cuarta película como directora, para la que ha contado con Mel Gibson en un momento crítico de la carrera del australiano. Los dos vuelven a coincidir después del Western Maverick. ¿Un castor? Es el futuro. El kit de leñador del señor Castor se vende como rosquillas. He tenido mucha paciencia, pero te quiero a ti, no a él. Este hombre no vale para nada, se ha ido. Quiero a papá. Lo sé, Henry. Nowhere Boy, el joven John Lennon. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años. I put a spell on you. Mi tía me crió. Recuerda todo lo que he hecho por ti. ¡Estarías en un orfanato! A los 16 me reencontré con mi madre. Because of mine. Ella te hará daño. Así no vas a ninguna parte. La guitarra está bien como afición, pero nunca te ganarás la vida con ella. Voy a montar un grupo de rock and roll. Imaginaos la infancia de John Lennon, Liverpool, 1955. Un quinceañero inteligente y rebelde, viento de vida. Una familia en la que abundan los secretos, con dos mujeres enfrentadas respecto al futuro de este chico, John Lennon. Mimi, la tía severa que lo ha criado, y Julia, su madre llena de vitalidad. Impulsado por su deseo de tener una familia normal, John se refugia en el nuevo y excitante mundo del rock, donde su genio inmaduro encuentra a su alma gemela en la adolescente Paul McCartney. Pero justamente cuando John está a punto de empezar una nueva vida, sufre una trágica pérdida. El joven Lennon, entonces, tendrá que encontrar fuerzas suficientes para seguir adelante y su voz resonará por todo el mundo dando vida al mito. Mirada biográfica y musical a los primeros años como artista de John Lennon. Aaron Johnson, visto en Kick-Ass, se encarga de darle vida bien secundado por Christine Scott Thomas como su severa tía. ¿Estamos listos, chicos? Me voy a Hamburgo. ¿Con el grupo nuevo? ¿Los... cómo se llaman? ¿De verdad te importa? No, a mí todos me suenan igual. El extraño caso de Angélica. Más encuadres del centenario Oliveira. Eu tenho um chapéu branco. Fui buscá-lo ao mercado. En medio de la noche, un fotógrafo recibe el encargo de hacer la última foto de una bella joven que acaba de fallecer, Angélica. Desde ese instante vivirá una inesperada historia de amor. Nueva, reposada y pictórica cinta del centenario director portugués Manuel de Oliveira, que tiene a Pilar López de Ayala como protagonista. Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos. Zhang Yimou versiona a los Coen. Has comprado un arma. ¿Por qué la has comprado? Vas a dispararme. Te lo voy a decir, Wen. Es la última vez que abusas de mí. ¿Por qué has comprado un arma? Wang es un hombre pesimista, astuto y avaricioso, dueño de un bar de tallarines en una ciudad situada en un paraje desértico de China. No hace caso de su esposa, una mujer de lengua viperina que tiene una aventura amorosa con Li, uno de los empleados de Wang. Li es un hombre tímido, muy a su pesar, que acaba guardando la pistola que su amante ha comprado para matar a su marido. Pero Wang está al tanto de todo lo que hacen. Soborna a la gente de policía Zhang para matar a la pareja. Visto así, el plan es perfecto. Todo se solucionará gracias a un final sangriento y cruel perfectamente satisfactorio para él. O al menos eso piensa. Pero el malévolo Zhang tiene otra idea en la cabeza. Y según se complica la trama, correrá más sangre y la violencia será cada vez mayor. Zhang Yimou lleva a cabo este remake de Sangre Fácil de los hermanos Coen. ¿Pensaste que sería fácil matarme? No vuelvas nunca por aquí. No quiero verte más. nos toca hablar del Festival de Cannes, una edición apasionante, tanto a nivel de estrellas, a nivel de glamour, como lo más importante, a nivel de cine, grandes títulos de grandes directores que luego confirmaron las expectativas, porque la verdad es que lo que todos coinciden es que ha sido una edición para recordar. Y para hablar un poco del Festival de Cannes, de cómo fue, de los ganadores, pues hablamos de nuestra chica festivalera, redactora de este podcast, también en nuestra web y también en Las Horas Perdidas, Mari Carmen Rodríguez. Hola, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Por fin terminó Cannes, como hemos comentado previamente fuera de micrófono, porque la verdad es que se ha vivido muy intensamente la edición número 64 del festival. Pues sí, ha sido, yo creo que ha sido la más intensa de los últimos años, pero en comparación sobre todo con la anterior, que fue muy decepcionante, aburrida por falta de polémica, de buenas películas. Este año está vivido de... Pues sí, bueno, finalmente, ahora iremos comentando un poco los ganadores, finalmente ganó El Árbol de la Vida de Terrence Malick, una película que se podría decir una película acontecimiento, porque parece, ahora nos comentarás, que Cannes la llevaba esperando ya 2 o 3 años. Sí, hay que tener en cuenta que Malick es una película que lleva preparando desde hace 3 años aproximadamente y que comenzó esto de 2008, o sea, ya 3 años. Y bueno, hay que contar una anécdota que es un poco... sobre todo quien lo ha vivido. Hace 2 meses se supo que una distribuidora nica, o sea, había previsto el estreno de Trip para el 4 de mayo, dándose 10 días a su pase. Entonces, la dirección del festival de Néstoles, y digamos que hizo que la distribuidora Summit Entertainment, que era la que tenía los derechos internacionales, digamos que vetara la distribución de la película en Gran Bretaña. Entonces los británicos se van a quedar de momento sin ver la película de Malick. Pues nada, de momento esperemos que por poco tiempo. De Cannes es alargada. Es alargada y además una película, pues bueno, siempre de un director muy peculiar, respetadísimo, pero un director que en más de 30 años de carrera solo ha rodado hasta ahora 5 películas. Y que ha estado en Cannes, pero ha prohibido a la dirección del Festival de Cannes que nadie le retratase. Y no, ahí no se le vio, prácticamente ahí... una o dos fotos oficiales de él y poco más, y la verdad es que parece que, bueno, a pesar de que fue recibida con división de opiniones, pues parece que es como esas grandes obras que no provocan la unanimidad, pero sí que está destinada a ser una película a contar en el futuro, ¿verdad? Sí, sí, bueno, vamos a ver qué sucede, se estrena en los Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que sucede con ella, ¿no? Esto es como si fuera un clásico instantáneo, ¿no? Como si fuese Apocalipsis Now de Fred Ford Coppola, que también sucedió lo mismo en Cannes, ¿no? Y vamos a ver qué sucede con ella. Y centrándonos también nuevamente en El Árbol de la Vida, pues bueno, ya la última vez que hablamos de un festival, Venecia, Alex de la Iglesia, Tarantino y Somewhere de Sofía Coppola, ¿crees que ha sido definitivo para el triunfo de esta película que el jurado estuviera presidido por Robert De Niro? ¿Ha tenido algo que ver o ha ganado la película por méritos propios? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay de todo un poco, y tampoco hay que restarle méritos a The Tree of Life. Ninguna de las películas presentadas en el certamen ha podido competir con ella. Las hubiese mejores. Es muy difícil pensar que sucede no estuviese presidiendo el jurado, pero creo que no habría caído mucho la decisión del jurado si hubiese sido otro presidente. Pues ha sido un año que, además de Terrence Malick, que ha ganado la Palma de Oro, pues se han vuelto a juntar pues viejos conocidos del festival: Pedro Almodóvar, Aki Kaurismäki, Lars von Trier, Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan. Y vacas sagradas. Sí, las vacas sagradas del festival. Y parece, a no ser que me digas tú que has sido el festival día a día, pues parece que la mayoría, al menos, pues han cumplido con un nivel bastante aceptable. Sí, pues bueno, salvo Nanni Moretti, que la crítica habría agradecido que fuese más hiriente con Habemus Papam, que fue demasiado suave. El resto ha funcionado. Bueno, y Naomi Kawase, que la película, la gente se quedó dormida con ella. Pero el resto ha funcionado muy bien, porque los Anos d'Ardenne fueron muy bien acogidos. Lars von Trier, ni te cuento. Nuri Bilge Ceylan, el turco que triunfó con Lejano hace 9 años. También gustó bastante, ha ido todo muy bien. Bueno, y no nos podemos olvidar también de Pedro Almodóvar. Pues ahí el gran premio del jurado se ha visto, que ha premiado a 2 vacas sagradas del festival, 2 niños mimados, como son los Dardenne con... Que nunca se han ido de vacío de Cannes. Que nunca se han ido de vacío, y allá tienen 2 palmas de oro, una tercera ya parece excesiva, se han tenido que contentar con el gran premio del jurado, que está muy bien. Y también el Once Upon a Time in Anatolia, la nueva película de Nuri Bilge Ceylan. Y bueno, ahora si te parece, además de comentar pues, otros nombres, otros directores, pues podemos tirar las categorías de mejores interpretaciones. No sé si te parece que hubo sorpresas o no. Mejor actor, el actor galo del artist. Jean Dujardin. Y mejor actriz, Kirsten Dunst, por Melancolía, que ya es la tercera actriz de Von Trier que gana en Cannes. Sí, es como el William Wyler. No ha habido sorpresas. Jean Dujardin era el gran favorito al premio al mejor actor. La alternativa podría haber sido Michelle Pfeiffer por Habemus Papam, pero habría sido un premio que más que por la interpretación, por la trayectoria del actor. Y la alternativa a Kirsten Dunst era Tilda Swinton por We Need to Talk About Kevin, que fue la película que se presentó el primer día de competición y que encantó, por lo menos su interpretación encantó a todo el mundo y todo el mundo empezó a pedir el premio de interpretación para ella. Al final se impuso Kirsten Dunst, que también era una clara favorita al premio. En la categoría de mejor actor has hablado de alternativa a Michel Piccoli porque parece que son Pem demasiado extremo en la película de Sorrentino, ¿no? Sí, no, y tampoco ha tenido tantas críticas. Y un segundo premio de interpretación para Son Pem por una película que no ha gustado tanto, pues un poco marciana también. Aunque bueno, por el cardado que lleva a lo mejor podría haberle dado algún premio especial o algo así, al mejor maquillaje y peluquería o... Pues nada, quién sabe. Y luego también muy interesante, pues esa concesión un poco al cine de acción, el director de Drive, que se llevó el premio a la mejor realización y sorprende en un festival con tanta reunión de vacas sagradas. Sí, bueno, Nicholas Winding Refn está llamado a ser la próxima cosa importante del cine, ¿no? Es gracias a Pusser, Bronson, Valhalla Rising, ahora debuta en Hollywood con Drive, es un director muy potente al que hay que seguir los pasos y Khan ha querido apostar por él. Está bien. Y además una película que ha gustado mucho, que con ese espíritu ochentero ha encantado a Matuno. Sí, ¿no? Pues pensaba que podía ser una especie de a todo gas, pero mucho menos al final. No, que ver con a todo gas. Muy bien, esa es una buena noticia eso. Y bueno, ya era lo que muchos oyentes del podcast estarán esperando, pues un poco que hablemos un poco pues de La piel que habito de Pedro Almodóvar. Era la cuarta vez que participaba a concurso y al igual que en Los abrazos rotos, pues ha ido de vacío. Antes lo comentábamos, ¿no?, de que los medios españoles pues se volcaron con la posibilidad de Palma de Oro 50 años después de Viridiana, de que Cannes tiene ganas de premiar a Almodóvar, pero finalmente... Y de que Almodóvar tiene muchísimas ganas de que le premien en Cannes también. Sobre todo eso, pero al final, por mucho de que hayan dicho algunos medios españoles, incluso algunos internacionales, pues todo parece indicar que La piel que habito no ha entusiasmado tanto como Volver o Todo sobre mi madre. No, sí, con Volver y Todo sobre mi madre estuvo a punto de llevarse la Palma de Oro y no hubo Palma de Oro. Con La piel que habito, que no ha tenido una buena respuesta de la crítica, era imposible pensar que iba a llevarse la Palma de Oro. Se ha exagerado muchísimo, ha habido mucho cortesano diciendo que iba a llevarse la Palma de Oro, que esta vez sí, pero no ha sido así. Ya otra vez será, pero es indicativo pensar, creo que es sospechoso que una película que genere risas en las escenas más dramáticas, algo no funciona bien ahí. No, y seguramente pues este año no era el año, primero porque seguramente la película de Almodóvar pues no es la mejor de Almodóvar, y luego también que ha sido un año con mucha competencia, como estamos diciendo, con gran nivel. Sí. No, aún así ha sido bien valorada por la crítica, está entre las seis primeras. O sea, la crítica francesa no la puso tan bien. Que Le Figaro diga que es un Almodóvar menor, eso ya es un bofetón. Pues sí. Y bueno, de Almodóvar pues pasamos a otro nombre propio, el de Lars von Trier y su polémica, El personaje de la edición. Sin duda. Sí, el personaje de la edición, persona non grata por el festival, no sabemos hasta cuándo, si permanentemente... Hasta que haga otra película, Nacho. Pues sí, eso parece, porque bueno, al final se barajó mucho de que si se expulsaba la película de la competición, que si no, pero sin duda unas declaraciones que levantaron ampolla. Sí, seguro que este tío... que me parece todo tan surrealista que... No sé, que un festival declare persona non grata a un realizador... Vale, puedes estar loco, puedes estar como una cabra, pero una cosa es el cine que hagas y otra cosa es cómo eres tú, cómo es la personalidad de ese director. A Polanski le dejaron participar la pianista, le dieron una palma de oro. Hombre, Lars von Trier ya es víctima de su propio personaje, pero bueno, se ha demostrado, y al final con el premio de Kirsten Dunst, que lo que algunos pretendían, pues hubiera sido muy injusto que la película, pues por estas declaraciones, hubiera quedado fuera de la competición, porque lo que sí que parece es que no sabemos hasta qué punto habrá afectado pues su lucha por la Palma de Oro, pero sí que parece que es una de las destacadas de Lars von Trier de los últimos años. Sí, sí, la crítica dice que es una de sus mejores películas, ¿no? No dicen, no sé si es una obra maestra, pero sin duda es una de las grandes películas de Lars von Trier, y eso ya es decir mucho. Uh-huh. Bueno, pues en un festival que se junta gente pues como pues Faye Dunaway, ha sido el cartel de edición de este año en versión mucho más rejuvenecida, evidentemente. Ahora se pesa más él. Jean-Paul Belmondo, Bernardo Bertolucci o incluso Lady Gaga. Con toda esta fauna variopinta que ha pasado por esta edición de Cannes, pues ¿con qué te quedas? ¿Con qué imágenes, con qué detalles, con qué instantáneas te quedas de este Cannes 2011? Bueno, evidentemente la gran fotografía, la gran imagen de esta edición ha sido la presentación de Melancolía, lo de Lars von Trier. Esto es insuperable. Esto es insuperable. Luego podríamos hablar, por ejemplo, de Woody Allen presentando Midnight in Paris. A la dirección del festival le habría encantado que hubiese aparecido Carla Bruni en la ceremonia inaugural. Eso, que la primera dama de Francia inaugure un festival de cine, da mucho relumbrón, pero no pudo ser. Y bueno, el petardeo puro y duro de Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. Y evidentemente no podemos olvidarnos de la gran estrella del jurado, que ha sido Jude Law, que ya tenía una cara de por favor que alguien me saque de aquí, porque no puedo más. Es que la tarea de un jurado es muy difícil. Tienes que ver películas, tienes que ver todas las películas a competición. Pero si eres una estrella, estás obligado además de asistir a las premiers y a las fiestas. Esto no hay quien lo aguante. Pues sí, muy muy muy desagradecida esa labor. Además, 12 días, que creas que no es duillo, viendo películas de todos los gustos, aunque bueno, este año al menos pues no han estado tan mal como otros años, así que esperemos que no se hayan aburrido mucho. Y eso, los miembros del jurado, pues como bien dices tú, pues más aplaudidos, pues los más conocidos, Robert De Niro, Jude Law, Uma Thurman, que han sido un poco los protagonistas del jurado y los que han eclipsado pues a los otros miembros del jurado de este año. Y eso que era muy interesante, estaba Olivia Sayas, pero bueno, si eres una estrella de Hollywood, eclipsas a quien sea. Pues sí, eso pesa. Bueno, pues poco a poco irán llegando estas películas y la gente podrá hablar de ellas con más propiedad, irán llegando a las salas, poco a poco la mayoría llegarán a nuestras pantallas. Y bueno, no sé, podríamos comentar un poco, ya sé que eso es un poco de ciencia ficción, de predecir, pues cuál de estas películas de Cannes parece que es un año, pues como el de hace 2 años con La Cinta Blanca, Un Profeta, etcétera, Malditos Bastardos, pues que va a ser un año en el que muchas de estas películas van a tener importancia, porque bueno, El Árbol de la Vida sin duda va a tener recorrido, La Piel que Habito también, al menos en España, y un recorrido internacional importante. Y quizás también películas como la francesa L'Artis o incluso la israelí Futner, que ha comprado Sony. Sí, yo creo que parece que van a tener recorrido. Yo me encantaría saber qué es lo que va a suceder con The Artist, una película que van a distribuir en los Estados Unidos los hermanos Weinstein, y que Roger Ebert ha dicho de Jean Dujardin que está de Oscar. No sé, vender una película muda, a ver cómo va a ser. Pero estoy deseando verlo. No, es apelar a la nostalgia americana. La verdad es que la película tiene esos puntos de comedia y de toques de ingenuo de ese cine mudo y el paso al sonoro y todo lo que implicó para las estrellas del momento. Pero bueno, quizás pueda apelar a la nostalgia y la que sí que parece que va a tener una campaña fuerte, y visto el peso que están teniendo últimamente películas israelíes en los Oscar, pues es la Footnote, que se ha llevado el premio al mejor guión. Sí. Pero vamos a ver, porque me parece que los premios, la representante del cine israelí en los Oscars se decide por los premios de la Academia del Cine Israelí. Vemos si se lleva el premio a la mejor película, va directamente a representar a Israel en los Oscars. Veremos qué sucede. Lo veremos a ver. Y veremos qué hace Francia, que Francia siempre uno puede pensar que va a coger una que parece como favorita y eso, y luego se va por la tangente y selecciona otra, ya veremos. Sí, pero en Francia, como lo elige un comité, y el comité está, digamos, los popes de Cannes, siempre se elige la película francesa que haya triunfado en Cannes. o va a Polis o va de Artis. Y el árbol de la vida, pues a nadie se le escapa que ha pretendido con su paso a Cannes, pues un poco pues recibir como ese pasaporte europeo que le permite iniciar su recorrido de prestigio, e incluso es muy pronto para aventurarlo, pues incluso un posible recorrido hacia la carrera de premios, los Oscars, etcétera. Pues Terrence Malick siempre ha sido un director que ha provocado mucha división, porque solo la delgada línea roja tuvo cierto eco en las nominaciones y se fue de vacío. Se fue de vacío, se llevó el premio al mejor película en Berlín. ¿Cómo piensas que le va a ir al árbol de la vida a Terrence Malick? Pues es una incógnita, la verdad que no, es un fic, pero vamos a ver cómo evoluciona. No sé qué campaña hará Fox Searchlight a partir de ahora. Malick es un cineasta muy especial. La verdad es que es aventurarse mucho. Muy bien, pues sí, lo iremos viendo poco a poco. Como siempre, muchas gracias, Mari Carmen. En septiembre hablamos. Eso, en septiembre hablamos, que habrá mucho que comentar, porque vendremos de Venecia, que se presenta interesante también este año, y hay un avance de películas que pueden participar. Ajá. Y seguro que habrá mucho que comentar, y como siempre ha sido un placer leerte. Igualmente. Y gracias por participar en este podcast, y bueno, esperemos que no nos pillen, bueno, que nos vaya todo bien y que no nos pillen en una posición comprometida como han pillado a Uma Thurman, ¿verdad? Así. Es también una de las fotos de esta edición. Sí, también, esperemos que no. Muy bien, bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Ganó el Árbol de la Vida en Cannes, y bueno, sigue el recorrido festivalero, que de momento descansa al menos unas semanas, unos meses, hasta que arranque Venecia a finales de agosto. Gracias, Mari Carmen. Adiós. Gracias a ti. Hasta luego. Que vemos a un intérprete simultanear las labores de actor y director. A algunos les ha ido mejor que a otros, y ahora tenemos en la cartelera un nuevo ejemplo. Jodie Foster, que ha espaciado en los últimos tiempos su carrera como actriz, ha estrenado El Castor, su tercera película como directora en la que vuelve a coincidir con Mel Gibson, tras el western Maverick. Foster, ganadora de 2 Oscar a la mejor actriz, ha ido labrándose una breve pero sólida carrera como realizadora. Estos son algunos trazos sobre la obra de Jodie Foster, la directora. Jodie Foster estaba en un gran momento profesional cuando anunció que debutaría en la dirección con El Pequeño Tate en 1991. Ya había logrado un Oscar y había superado las primeras sensaciones de Lolita, promesa que generó en Taxi Driver. Fred Tate es un niño prodigio, pianista, un genio de las matemáticas y artista con solo 7 años. Sin embargo, se siente desdichado. Sin amigos y aburrido de las clases del colegio, el niño se siente angustiado por el ambiente que le rodea. Decidida a sacar el máximo partido de su increíble potencial, y aun con el temor de no poder disfrutar de su infancia, Dede, la madre soltera de Fred, accede a que la psicóloga que trata al niño le interna en una escuela para niños superdotados, pero cuando entra en la escuela, Dede se da cuenta de que su hijo está más solo que nunca. Quiero escribir un libro sobre Fred, sobre sus experiencias de formación. Será la historia de su vida, si lo permite. Será un libro corto. Señora Tate, he conocido a muchos prodigios de las matemáticas y de la música, pero ninguno con la clase de intuición que posee Fred. Tiene una sensibilidad especial. Me han pedido que este verano dé clases en Fieldhurst y me gustaría aprovechar ese tiempo para observar bien a Fred. Él iría a clase y a cambio yo renunciaría a su instrucción en el instituto durante el tiempo que él asista. Espere, espere un momento. ¿Quiere que vaya a la universidad? Solo durante el verano. ¿Y por qué no puede esperar a observarle en otoño? No tendría tiempo de dirigir el instituto. Pues resulta que ya tenemos planes. Voy a trabajar como bailarina en un hotel de Orlando este verano. Es bonito aquello. El hotel tiene piscina y todo. ¿Piscina? Sí, eso he dicho. Ya está. Señora Tate, Fred no es un leproso. La inteligencia no es una enfermedad de la que tenga que protegerle, ¿sabe? Sino una fortuna. Pero no crea que está solo. Hay muchos niños superdotados como él. ¿Sí? ¿Y cuántos afortunados padecen úlcera? ¿Y cuántos de ellos se van a la cama preocupados por la capa de ozono, las lluvias tropicales o porque mueren diariamente 40.000 niños de hambre? Fred se preocupa por todo, no puede evitarlo. Y quiere mandarle a la universidad. Dios. Si a cada momento te enteras de que chicos mayores que él se tiran por una ventana porque no resisten la presión. No nos pongamos histéricas. Estamos hablando de una clase durante un verano. Le he dicho que hemos hecho planes. Lo que intento decirle, señora Tate, es que por ahora su hijo está privado de estímulos y de desafíos. Ha de poner algo de orden en su vida. Y eso usted no puede proporcionárselo, pero yo sí. Yo sé que negarle a un niño su potencial es anular su auténtico yo. A Fred le importa una mierda su potencial. Él quiere ser un niño normal y feliz, solo eso. Pues no es un niño normal, gracias a Dios. Y desde luego no es feliz. Usted le está subestimando. Si cree que el pasarse un verano en la piscina va a ser suficiente para él. Fred quiere ir a la universidad. Y no tiene que aceptar lo que yo digo. Pregúntale a él. Jodie Foster desempeña el papel de la madre de Fred, Dede, que trata de dar a su hijo una educación normal desde la infancia y al mismo tiempo alimentar su curiosidad intelectual. La película marca el debut como directora de Foster. Gran parte de la cinta se rodó en la Universidad de Miami, en Oxford, Ohio, y en el Wexner Center, en Columbia. La película ingresó alrededor de 25 millones de dólares, habiendo costado 10, y ha ido ganando prestigio con los años. La película es considerada un ejemplo claro de la vida de un niño superdotado padeciendo los problemas de su entorno. Desde su mismo subtítulo, no es lo que sabe, es lo que comprende. Mira, ese sería el... Parece una ratita de biblioteca. Está estudiando muy en serio. Debe tener 10 años. Tú, mamón. ¿Qué diablos estás mirando? Lárgate de aquí, idiota. ¿Cómo va la cabeza? ¿Te acuerdas de mí? Soy el tío que te dejó a oscuras el otro día. Oye, mira, esto es para ti. ¡Tachán! ¿Lo recuerdas? Tiene un poco de sangre, justo aquí, en El Salvador. Ni hecho a propósito. Es para ti, puedes cogerlo. Gracias. De nada. Me llamo Eddie. Fred. Me alegro de conocerte. ¿Qué materias estudias? ¿Qué materias estudio? Muchacho, ¿con qué clase de gente andas tú? Con Jane. ¿Me lo dices o no? Bueno, estudio literatura rusa, demografía africana, política, cómo hacer bolillas con los mocos, cómo comer porquerías, cómo mear fuera del retrete, cosas así, no sé. ¿Y quién es Jane? ¿Es tu novia? La señora con la que vivo. ¿La señora con la que vives? Oye, ¿qué piensas hacer esta tarde? Recoger el correo. ¿Por qué? En 1995, ya muy popular tras su segundo Oscar por El silencio de los corderos, rodaría su segunda película llamada A casa por vacaciones. Nuevamente, al igual que en la anterior, Foster se preocupaba por el tema de la estructura familiar a través del reencuentro de todos los miembros de una familia americana con motivo del Día de Acción de Gracias. Claudia Larson acude, por obligación, al hogar familiar en Baltimore. Ese año, cumplir con el rito de las tradiciones familiares le resulta insoportable, porque su vida se ha convertido en una pesadilla. En unas horas ha perdido su trabajo, su cabeza, su abrigo y los nervios. Una cinta con un gran reparto coral que navegaba en la sátira costumbrista. ¿Qué diablos quieres decir, mami? El yin y el yang, eso quiero decir. Y que quites una desagradecida como todos los chicos de ahora. Tu hermana Joan, por ejemplo, es una ingrata. Mamá, Joan es una santa. Eso que lo decida el papá. Por el momento es un fastidio, mareándome cada 10 minutos. Espera que irrumpa aquí mañana la señorita organizada con el relleno especial de pavo. Un momento, un momento. ¿No preparamos nosotras el pavo? Claro que sí, yo hago el mío y ella el suyo. No hagas preguntas. No vas a comerte la carne, ¿verdad? Solo porque antes fue una vaca. ¿Por qué comer carne cruda, madre? Bueno, no hay ninguna razón. Pero la vida no tiene sentido. Mírate, pintas tan bien como Vincent Van Gogh. ¿Por qué ningún japonés da 63 millones de dólares por un cuadro de los que tú pintas y por los suyos? Porque yo no soy una pintora, mamá, ¿de acuerdo? Trabajo en un museo. Anda, coge el teléfono. ¿Sabes? Puede que no me quede mucho tiempo en el museo. Me apetece cambiar de trabajo, por gusto. Contesta el teléfono, mamá. Papá no lo cogerá. Buenas noches. No sé de quién me habla. Consulte con información. Hay demasiada sequedad aquí. Los pantalones se me pegan a los calcetines. Te han echado. ¿Qué me han...? ¿Yo no? Los mataré. Lo digo en serio. No se lo digas a tu padre. Tengo algo de dinero ahorrado si lo quieres. Tengo unos 1000 dólares escondidos bajo la alfombra del salón, debajo del televisor. Yo nunca he dicho que... Yo solo he dicho que estaba pensando en cambiar de trabajo. Nunca he dicho que me hubieran echado. No estoy sin Blanca. Sé cuidarme. Sé cuidarme perfectamente, maldita sea. Han pasado 16 años hasta que hemos podido ver una nueva cinta dirigida por Jodie Foster, en este caso El Castor, comedia negra en la que un hombre deprimido encuentra una vía de escape en forma de consuelo emocional en una marioneta que representa a un castor y con la que mantiene una relación como si se tratara de una persona. Perseguido por sus propios demonios, Walter, que fue en el pasado un exitoso ejecutivo de una empresa de juguetes, recorrerá junto a su marioneta un viaje de autodescubrimiento. ¿Qué te pasa? Estoy enfermo. ¿Quieres recuperarte? ¿Quién eres? Verás, Walter, yo soy el castor. Y he venido a salvar tu maldita vida. El que le ha entregado esta tarjeta está por prescripción médica bajo los cuidados de una marioneta diseñada para ayudar a crear una distancia psicológica entre él y los aspectos negativos de su personalidad. Es una broma, ¿verdad? No, hijo, es un comienzo. Buenos días a todos. Desde ahora Walter ha dimitido. Y me ha puesto al mando. Esto es vida, ¿verdad? Fíjate en esto. Un castor. Foster se preocupa en sus proyectos personales de elevar la cotidianidad de asuntos y relaciones que percibimos cercanas. Como actriz la veremos en Carnage, la nueva película de Roman Polanski adaptando la obra teatral de Yasmina Reza, mientras sigue acariciando la posibilidad de encargarse en un futuro de uno de sus sueños, rodar como directora una cinta de ciencia ficción. Viendo la inteligencia y dosificación en la carrera de Jodie Foster, ese nuevo giro ya tiene ganado nuestro interés. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. ¡Qué alegría! ¿Qué tal, Preston? ¿Cuánto tiempo sin verte? Luisa, por última vez, ¿quieres casarte conmigo? No, pero te he guardado unos higadillos de pollo. Eres un ángel. Mientras tanto, preciosa, ¿podrías quitarme esta mancha? Pase que tenga manchas en mi carácter, pero no en mis trajes. Qué bien huele esto. ¿Es una mancha de carmín? No, creo que de licor. Luisa, ¿me das un vaso de leche para el señor Lydecker? Claro, señorita Hall. Ah, olvidé decirle que también leo salmos, cocino, trago sables, zurzo mis calcetines y nunca como cebolla. ¿Qué más puede desear de un hombre? Está lista si le escucha. La verdad, no esperaba encontrarle aquí. ¿Por qué dice eso? Somos viejos amigos. Luisa me alimenta, me da largas, pero se niega a casarse conmigo. Cierto, es sensata. Aguarde un momento. Gracias, Luisa. Está perdiendo el tiempo, también ella es sensata. ¿Estás celosa? ¿Y qué sensación produce eso? ¿Qué sensación produce qué? Vivir de los ingresos de una granja. Ah, Pues verá... ¿O es que no lo sabe? Lo sabía hasta que las autoridades las confiscaron hace 10 años. ¿Y por qué sigue fingiendo y no trabaja? Lo creo, ¿no? Le pedí un empleo a un amigo en cierta ocasión. La gerencia de una empresa con 25.000 empleados. A mi amigo le bastaba con pulsar un botón, pero creyó que bromeaba y se echó a reír. ¿Y no bromeaba? No. Cuando le convencí, dijo que me telefonearía. Y de eso hace varios meses. Ahora, cuando me ve, finge mirar en otra dirección. ¿De veras quieres un empleo? Sí. Oh, ¿estás aquí? Laura, querida, no puedo soportar por más tiempo a esa gente. Si no te vienes conmigo ahora mismo, voy a perder el juicio. Está bien, Waldo. Mañana a las 10:30 en Bullitt y compañía. Tendrá un empleo. Oculté mi fastidio con un magistral dominio de mí mismo. Pero presentía una situación llena de tensiones. ¿Cómo se cura? Vampiros de cine. Cinematográfico que no tenga una película que parodie el mismo. Date Movie para las películas románticas, Scary Movie para las de terror. ¿Por qué no iba el género vampírico a tener su parodia? Híncame el diente es la respuesta a esta pregunta. La película dirigida en 2010 por Jason Friedberg y Aaron Seltzer es una parodia basada en los vampiros actuales, surgidos a raíz de la saga Crepúsculo. Así, esta es la película que sirve de base a la trama, pero también nos encontramos con guiños a Crónicas Vampíricas y True Blood. Comenzaré por el principio. Yo antes vivía con mi madre en Nevada. Pero desde que se cepilla a un golfista profesional, se pasa la vida viajando. Así que me vine al tétrico pueblo de Sporks, Washington. Población 3.120 habitantes. ¡Uy, la leche! Ahora son 3.119. Bueno, me mudé aquí a vivir con mi padre, Frank. Es el sheriff del pueblo. Hay que ver qué largo llevas el pelo. Me ha crecido. Me cuesta aceptar que mi pequeña se haga mayor. Madre mía, vaya melones. ¿Papá? ¿Qué? Protagonizada por Jen Prosk y Matt Lander, la película empieza con la llegada de Becca a Sporks para vivir con su padre. En el instituto conocerá a Edward Sullen, un chico pálido y misterioso que en realidad es un vampiro. A partir de aquí se desarrolla la historia siguiendo el mismo hilo que en la saga Crepúsculo. ¿Quiénes son? Son los Sullen. Han sido adoptados por el doctor Carlton. No son hermanos biológicos, pero están muy, muy unidos. Se mudaron aquí hace años. Y son súper frikis. Son un misterio total. Tienen la piel fría como el hielo. Se alimentan de sangre humana y todos duermen en ataúdes. Tal vez sean gabachos. Ah. ¿Y eso? CJ, Brad, Mike Cannon. No hablo de los vigilantes de la playa. Ese. El tío. Super revuelto y cara de estreñido. Edward Sullen. Está que te cagas. Pero está claro que aquí ninguna está a su altura. No me agregó como amiga en el Facebook. Gustos, intereses. ¿Búsqueda de un alma que ha sido castigada a la condenación eterna? Poco se puede analizar cuando estamos ante una parodia. Híncame el diente está llena de tópicos y de humor absurdo. Diálogos plagados de frases que pretenden lograr solamente la risa fácil de los espectadores. Ah, Becca. ¿Por qué no ocupas el asiento junto al chico misterioso con el que estás destinada a mantener una relación que dará pie a 4 novelas y una saga de películas? Y húmedas. Pues odiarás los granizados. Solo intento comprenderte. Bien, chicos, buscad la página 63. ¿Esto es biología? ¿Por qué leemos crónicas vampíricas? En los 80, la coca era lo más. En los 90, el grunge. Ahora es la era de los vampiros. Es lo que más mola. Uno de los puntos originales que tiene esta película, siempre ciñéndonos al hecho que estamos viendo una parodia, es que aquí se resumen 2 films, Crepúsculo y Luna Nueva, en uno, y los diálogos de los protagonistas intentan acercarse al original, pero dándole la vuelta para convertirlo en lo que pretenden ser diálogos hilarantes. Es pálida. Te vistes a la última. Y te abstienes del sexo. Ya sé lo que eres. Dilo. En voz alta. Dilo. Un Jonas Brother. Así es. Espera, ¿qué? No, soy un vampiro. Espabila. Era mi otra opción. Hazte a ti misma. La pregunta más evidente. ¿Qué nos gusta comer? ¿Cereales de vampiro? Tienes que ver cómo soy de verdad. Por eso no nos mostramos a la luz del sol. Sabrían que somos diferentes. Brillas. Un montón. Es por la bisutería. No lo entiendes. ¡Soy un asesino! ¿Un SMS? Para Jennifer. Está como un queso. Soy el depredador más peligroso del mundo. ¡Quiero comerte! ¡Qué bien! A muchos no les mola. En mi familia no somos como otros vampiros. Podemos controlar la sed. Solo cazamos animales y a los concursantes de Gran Hermano. Pero no sé si podré controlarme contigo. Está claro que a algunos fans de la saga esta película no les hará ninguna gracia. Al fin y al cabo se burlan descaradamente de las interpretaciones y de la historia. Pero si se ve desde un punto de vista totalmente objetivo, hay que reconocer la gracia de algunos momentos y destacar sobre todo la interpretación de Jen, que exagera hasta el extremo los gestos faciales de Kristen Stewart, dando lugar a una interpretación bastante divertida. Oye, Ed, no me gusta jugar, así que pondré mis cartas sobre la mesa. Me molas, mogollón. Me mola tu look de gótico metrosexual. Quiero estar contigo. Puedo leer todas las mentes menos la tuya. Tienes que decirme exactamente lo que piensas. Eres guapito. No te hace falta ser listo. ¿Quieres ir al baile conmigo? Sí. Voy a llorar. Híncame el diente es esto y poco más. No hay que buscar grandes interpretaciones, ni música envolvente, ni efectos especiales sorprendentes. Es una parodia. Busca hacer pasar un buen rato. Como en toda parodia, si has visto las películas que se citan, entenderás lo que pasa y te hará más o menos gracia. Por último, como dato curioso, comentaros que el protagonista de Híncame el diente hizo el casting para ser Edward Cullen. Finalmente, ha conseguido ser un vampiro. Cine en serie, serie, serie, serie, serie, serie. No le pudo ir mejor a HBO con Juego de Tronos. Las expectativas se cumplieron y al menos el primer capítulo consiguió entusiastas críticas tras su paso por el canal. Juego de Tronos ha renovado para una segunda temporada después de que el estreno de su primer capítulo fuera visto en Estados Unidos por 2.200.000 espectadores, subiendo hasta los 4,2 millones con las sucesivas reemisiones. Estamos muy contentos por la forma en que David Benioff y Weiss Pippi han adaptado la increíble serie de libros de George R. R. Martin a la pantalla y emocionados por el apoyo de los medios de comunicación y de los espectadores, afirmó el presidente de HBO, Michael Lombardo. Esta es la continuación de una emocionante asociación creativa. Teniendo en cuenta que la saga está compuesta por 7 libros, puede haber serie para rato. En el foro y en la web podéis ver la cabecera de la serie, que también ha sido catalogada como una de las mejores que se han visto en la televisión reciente. Es obra de Angus Wall, montador ganador del Oscar por La Red Social. También renueva a los Borgia. A pesar de haberse emitido tan solo 5 de los 9 episodios que componen la primera temporada en Estados Unidos, la cadena Showtime ha anunciado la renovación por una segunda temporada de otros 10 capítulos. Esta comenzará a rodarse este mismo verano, por lo que es muy probable que no tengamos nuevos episodios hasta marzo o abril del año 2012. En España es 4 la que ha empezado a emitir la serie. Ha sorprendido la prisa en renovar, más teniendo en cuenta que las críticas tampoco han sido muy positivas. Ha sido la mejor audiencia de un estreno de drama en los últimos 7 años, con 3,71 millones de espectadores a través de diversas plataformas. Y el hecho de que sea una coproducción entre varios países y no solo de Showtime también ha tenido mucho que ver en la renovación. Eso y que la serie se está vendiendo bastante bien internacionalmente, con lo que se puede apuntar al carro de motivos por el cual los Borgia seguirá cubriendo el perfil histórico que la cadena había dejado vacante, los Tudor. Mucho mare magnum en los distintos canales americanos de cara a la nueva temporada. Es época de upfronts, época en la que las cadenas anuncian sus parrillas para la próxima temporada, y por ello se produce el consabido vaivén de altas y bajas. La CBS ha renovado 3 de sus estrenos de este año: Blue Bloods, serie de policías con Tom Selleck, Hawaii 5-0 y Mike and Molly. Las 3 series fueron apuestas de la CBS para este año, y aunque no les salieron bien, sí cosecharon datos de audiencia bastante aceptables, por lo que viendo cómo han estado la mayoría de estrenos de esta temporada, es normal que sean renovadas. Entre los estrenos para el próximo año destaca Persons of Interest, el nuevo drama de J.J. Abrams protagonizado por Michael Emerson, la serie sobre cómo un antiguo espía de la CIA comienza a trabajar para un multimillonario. Es la segunda que Abrams ha conseguido colocar en antena para el próximo otoño después de que Fox confirmara Alcatraz. Por su parte, en el campo de bajas de la cadena caen algunas de las series más decepcionantes del año. Cae The Defenders, una de abogados con James Belushi, así como Sad My Dad 6, basada en una cuenta de Twitter y protagonizada por William Shatner. Tampoco renueva para la temporada que viene la comedia Mad Love. Fox también anda de vaivenes, de altas y bajas. House es el buque insignia de la cadena que renueva por una octava temporada, presumiblemente la última. El mayor problema en que la serie siga más allá de la octava es el fin del contrato de Hugh Laurie, quien ya ha afirmado en repetidas ocasiones que no tiene intención de seguir en House, alejado de su familia y de otros proyectos que tiene en mente. Había dudas de su vuelta ante los conflictos económicos entre la cadena y la productora, pero finalmente todo sigue como hasta ahora. En cambio, se han cargado a Human Target, Miénteme con Tim Roth y The Chicago Code. Lo mismo le ha ocurrido a Breaking In con Kristen Slater y Traffic Lights. El drama policial creado por Sam Raimi era una de las pocas series estrenadas este año que merecía la pena. Por desgracia, la audiencia no era espectacular y eso ha sido definitivo para darle salida. Para el nuevo año llegarán a Fox Defender, spin-off de Bones, Alcatraz de J.J. Abrams, Terranova de Steven Spielberg o las comedias The New Girl con Zooey Deschanel dando vida a una profesora de primaria con dificultades amorosas y I Hate My Teenager Daughter con Jane Presley. Nos pasamos ahora al canal ABC, que ha cancelado 7 series, destacando a V y 5 hermanos. ABC ha hecho una buena criba y son de momento 7 las series que no volverán el próximo año. Entre ellas, el remake de V, que tras conseguir una segunda temporada in extremis, no ha tenido la misma suerte este año. Y 5 hermanos, de la que se ha rumoreado mucho en los últimos días, sobre una corta sexta temporada, pero que finalmente se va a quedar aquí. Adiós definitivo para la familia Walker. Mr. Sunshine, de Matthew Perry, también se quedará en sus escasos 9 episodios. Empezó muy bien en la audiencia gracias al nombre de su actor principal, pero se desinfló inmediatamente para acabar interesando a muy pocos. Tampoco sorprende la cancelación de Detroit 187, que solo se ha mantenido hasta ahora por falta de una alternativa mejor, al igual que No Ordinary Family. Tras el recorte de episodios y su final precipitado a principios de abril, estaba claro que la familia de superhéroes de la ABC no iban a volver. Off the Map, los nuevos médicos isleños de Shonda Rhimes, creadora de Anatomía de Grey, serie que sí que renueva por una octava temporada, tampoco pasarán de sus 13 episodios iniciales, al igual que tampoco lo harán la comedia de matrimonios Better With You, el único elemento de la noche de comedias de los miércoles que no renueva. En la NBC, la cadena del pavo real por su logotipo, hay que destacar que los rumores sobre la cancelación del remake de Wonder Woman se han confirmado. Hace una semana se grabó el piloto de este famosísimo remake, probablemente una de las series más esperadas de la nueva temporada, pero el resultado parece que no convenció a casi nadie. La reescritura de guión tampoco ha sido muy fructífera, por lo que la NBC ha decidido dar carpetazo y cerrar Wonder Woman antes de ver la luz. Una mala noticia para su productor David E. Kelley, que se compensa con la noticia de la renovación de su serie de la otra cadena, la serie de abogados Harris Lowe, que protagoniza Kathy Bates. También ha renovado, en este caso por una tercera temporada, Parenthood, que finalmente sí que ha podido pasar el corte a pesar de sus discretos datos de audiencia. También ha renovado Chuck por una quinta temporada. Entre sus estrenos para el próximo año, la NBC estrenará Smash, una especie de Glee en la que se verán los ensayos de una obra de Broadway, Prime Suspect, remake de la serie británica protagonizada por Helen Mirren y que tendrá ahora a María Bello como protagonista, o The Playboy Club, ambientado en uno de los famosos clubs de conejitas en el Chicago de 1963, en el que el canal pretende seguir la estética de Mad Men. Y sin duda una de las grandes noticias comentadas en el mundo de las series las últimas semanas ha sido que ya conocemos al actor que reemplazará el hueco de Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio. Será nada más y nada menos que Ashton Kutcher, que será el nuevo protagonista de la serie. El rumor de su fichaje comenzó cuando el confidencial Deadline aseguró que Kutcher ya había aceptado la oferta. Somos muy afortunados de que alguien de tanto talento como Ashton se una a nuestra familia, ha asegurado Chuck Lorre, creador y productor ejecutivo de Dos Hombres y Medio. Si fuera más feliz, sería ilegal, según declaraciones recogidas por The Angeles Times. Tras la confirmación de que Dos Hombres y Medio seguiría sin Charlie Sheen, se desató un baile de nombres de posibles candidatos para el papel: Woody Harrelson, Rob Lowe, John Stamos o Jeremy Piven. Hace unos días también saltó la noticia de que Hugh Grant había estado a un paso de firmar el contrato, que se frustró por la reticencia del británico a embarcarse en una serie de 24 capítulos y asumir el nivel de compromiso y volumen de trabajo que eso conlleva. El fichaje de Ashton Kutcher supone la vuelta del actor a la televisión. En 2006 dejó aquellos maravillosos 70 por su carrera cinematográfica. Se especula con la cantidad que puede recibir por incorporarse a Dos Hombres y Medio, ya que Charlie Sheen era hasta el momento su despido el actor mejor pagado de la televisión, con casi 2 millones de dólares por episodio. Es el momento del reportaje de Emilio Luna, que nos trae The Walking Dead, uno de los estrenos de los que más se ha hablado este año, a pesar de que la primera temporada solo ha tenido 6 capítulos. Ha sido un nuevo éxito, hasta ahora el que ha tenido más audiencia del canal por cable AMC en España. Ha sido emitido por Fox y La Sexta. The Walking Dead cuenta como Rick Grimes, un policía estadounidense ordinario de Kentucky, despierta de un estado de coma después de un accidente ocurrido estando de servicio, para encontrarse con un mundo arrasado por cadáveres deseosos de carne fresca y sin saber qué ha pasado a su alrededor, emprende la búsqueda de su familia. Con el paso de las publicaciones, se ve cómo un Rick más curtido se une a los supervivientes que va encontrando en busca de un lugar donde establecerse y estar seguros, o al menos poder hacer frente a la amenaza zombie que les acecha. Esta serie adapta la serie de historietas estadounidenses de periodicidad mensual escritas por Robert Kirkman y dibujada por Tony Moore. La serie ha conseguido buenas críticas, está producida por Frank Darabont y la segunda temporada llegará al canal AMC el próximo mes de octubre. Veremos cómo sigue evolucionando la serie después de una más que aceptable, una muy buena primera temporada, de género, que ha sido ha respondido muy bien en audiencia en todos los canales internacionales en los que se ha visto. Y hasta que llegue esa segunda temporada, Emilio Luna nos acerca un poco más al universo de The Walking Dead, la serie producida por Frank Darabont, cuya segunda temporada veremos en octubre. The Walking Dead se convirtió en uno de los fenómenos audiovisuales del año pasado. Creada y producida por Frank Darabont y el canal AMC, obtuvo grandes audiencias en Estados Unidos, éxito que se repitió en su debut en España, con grandes medias en todos sus episodios. El capítulo piloto era una auténtica maravilla, lleno de calidad en cada segundo de metraje, con un ritmo impecable y muy fiel a la novela gráfica original de Robert Kirkman. Tal vez tú sepas lo que está pasando. He despertado hoy en el hospital. Vine a casa y no sé nada más. Pero sabes lo de los muertos, ¿verdad? Sí, he visto muchos. En el muelle de carga, apilados en camiones. No, no digo los que mataron. Digo los que no, los caminantes. Como ese al que disparé antes. Te habría destripado. O comido, o dado un mordisco, hacen eso. Si es la primera vez que oyes esto, ya sé lo que debes de pensar. ¿Están ahí ahora, en la calle? Sí. Normalmente por la noche son más activos. Quizás sea por el aire fresco, o puede que hoy sea por mí, por haber hecho ese disparo. Pero no nos pasará nada mientras no hagamos ruido. Seguramente se largarán por la mañana. Pero hay algo que no debes debes olvidar. Que no te muerdan. Vi tu vendaje y por eso nos asustamos tanto. Sus mordiscos matan. La fiebre acaba contigo, pero al cabo de un rato resucitas. Yo lo he visto. AMC ya avisó que The Walking Dead sería una adaptación libre, respetando la esencia del cómic, algo que se ha cumplido con el paso de los episodios. Tras la advertencia y tras el magistral piloto, las expectativas crecieron de manera notable. Tristemente, esta perspectiva se desvanece en los 5 capítulos restantes de la primera temporada. Siendo un buen producto, la diferencia entre el primer capítulo y los restantes es demasiado grande. Tras su primera temporada extraemos que The Walking Dead entretiene y engancha, pero es un producto más de la parrilla televisiva americana. Salvando la enorme distancia, este complejo cómic vivió una situación similar en cuanto a polémicas con el cambio de dibujante. El canje Tony Moore-Charlie Adler en el Carbon Thing supuso una decepción para sus seguidores, recuperados por la magnífica historia de Kirkman. En el serial televisivo solo se nota la mano de su creador en el nombrado primer episodio. En los demás, las historias siguen el guión de los productos televisivos tipo, sin personalidad y con giros gratuitos sin profundidad alguna. Algo que se ha notado no solo en la opinión de los televidentes, también para el propio Darabont, que ha relevado a toda la plantilla de guionistas. Un hecho mediático que depura responsabilidades ante un producto que es un diamante en bruto y que pudiera marcar una época en la pequeña pantalla. Seguro que están muertos. Tengo que preguntártelo una vez más. Están muertos. Menos un trozo de cerebro. Por eso debe ser en la cabeza. Están vivos. Mi mujer y mi hijo. No estaban cuando se fueron. ¿Cómo lo sabes? ¿Por cómo está este sitio? Había cajones vacíos en el dormitorio. Se llevaron ropa, no demasiada, pero suficiente. Cualquiera podría haber entrado y haberla robado, ¿sabes? ¿Ves alguna foto en las paredes? Yo tampoco. ¿Crees que un ladrón se llevaría unas fotografías? Nuestros álbumes, las fotos de familia, no están. Los álbumes. Mi esposa también lo hizo. Yo cogía cosas de supervivencia y mi mujer fotografías. Estarán en Atlanta. Eso es. ¿Por qué allí? Hay un campamento de refugiados. Enorme, decían antes de cortarse la emisión. Con protección militar, alimentos, refugio. Dijeron a la gente que ir allí era lo más seguro. ¿Y está ese sitio de enfermedades? El centro de control de enfermedades. Decían que investigaban cómo resolver esto. Habrá que esperar a una segunda temporada, con muchos interrogantes en el alero. A medida que The Walking Dead se alejaba de la novela gráfica original, se hacía más embarullada y menos atractiva. El principal fallo ha sido rellenar la trama con personajes insignificantes y tópicos, que servían de menú para las criaturas que pueblan un mundo desolado. Aspecto que roza el patetismo en la figura del maltratador casi anónimo, cuya evolución muere antes de comenzar. Salidas demasiado sencillas que demuestran falta de inspiración y riesgo. Tampoco ayudan algunos fallos de casting, como la inclusión de Sarah Wayne Collis, conocida por su papel de Sarah Tancredi en Prison Break. Lori Grimes es un personaje muy complicado, lleno de ambigüedad y carácter, atendiendo a la obra de Kirkman, pero del que Wayne Collis hace poco atractivo con una interpretación monocorde. El espectador no puede entender el porqué del magnetismo con su marido Rick y el compañero de este, Shane. Pero no todo son dudas y correcciones. Muy acertado es ese héroe por accidente llamado Rick Grimes, interpretado por un Andrew Lincoln cercano y creíble, que ve cómo su mundo se despedaza y donde no hay lugar para la cordura ni la humanidad. Con Grimes, Shane y el espíritu de la idea de Kirkman, The Walking Dead tiene momentos emocionantes y tenebrosos, que hacen confiar en un coherente futuro cercano de la serie. Un show donde Darabont demostró su gran capacidad narrativa y su nula dedicación en producción. Por ahora, The Walking Dead bebe las mieles del triunfo, pero sustentado por unos finos cimientos, cuyo posible desplome llevarán al hastío a un espectador exigente ante esta magna promesa inicial. Expreso. De actualidad. Es el momento de la actualidad, que como siempre viene con Ana Nula y la cafetera del Cinema Expreso. ¿Mantendrá Catherine Bigelow su proyecto sobre Bin Laden? Una de las noticias del año es la muerte de Bin Laden a manos del ejército estadounidense en el refugio que el terrorista tenía en un chalet fortificado en un pueblo cercano a Islamabad. Está claro que en el futuro lo ocurrido tendrá versión cinematográfica. La pregunta es si Catherine Bigelow, que volvería a contar con un guion de Mark Bowl, llevará a cabo el proyecto que tenía en mente sobre el ideólogo de los atentados del 11S. Bigelow tenía pensado hacer una película sobre la misión infructuosa de la CIA de acabar con Bin Laden. ¿Mantendrá el proyecto ahora que se sabe el final del terrorista? Michael Fassbender, Joel Edgerton y hasta Viggo Mortensen fueron tanteados en su día para formar parte del reparto de Kill Bin Laden, y parece que el segundo es el que más posibilidades tiene para protagonizar la futura película. Otro proyecto de Bigelow es Triple Frontier, sobre las mafias del narcotráfico en Paraguay, Argentina y Brasil, y que de momento sigue en punto muerto. Django Unchained, el título del spaghetti western de Tarantino. Ya hablamos de este proyecto cuando conocimos que Tarantino había denunciado a su vecino Alan Ball por el ruido de sus pájaros que impedían que se concentrara en su nuevo guión, un spaghetti western. Ahora conocemos su título, Django Unchained, que mantiene la costumbre de Tarantino de que todos sus títulos estén compuestos por dos palabras. Todo parece que será un homenaje a Django, el título del popular spaghetti western de 1966 dirigido por Sergio Corbucci. Asimismo, el director de Pulp Fiction tenía un breve papel en Sukiyaki Western Django, remake del controvertido Takashi Miike. La cinta girará en torno a un esclavo liberado que, tras ser entrenado por un cazarrecompensas y realizar algunos trabajos juntos, el protagonista se embarca en la misión de liberar a su esposa, todavía esclavizada por el malvado propietario de una plantación. El único protagonista confirmado es Christoph Waltz, que repetirá con Tarantino tras Malditos Bastardos. Pero se rumorea que Franco Nero, Treat Williams y Keith Carradine también formarían parte del reparto. La última noticia es que Will Smith tiene todas las papeletas para ser el protagonista. Como ya ocurriera con Brad Pitt en Malditos Bastardos, el tener de cabeza de cartel a una gran estrella le permitirá conseguir financiación de algún gran estudio, así como su difusión internacional. Weinstein Company se encargará de mover la película en Estados Unidos y Smith tendría que rebajar su salario habitual por película entre 15 y 20 millones de dólares para trabajar con Tarantino. Al Pacino vuelve a meterse en la mafia. Al Pacino vuelve a una vida dedicada al crimen. El actor, que fue nominado 2 veces al Oscar por interpretar al mafioso Michael Corleone en las películas de El Padrino, se ha unido al elenco de Gotti, 3 generaciones. En ella interpretará a Neil de la Croce, un mentor y asociado de la familia Gambino. El actor se une a John Travolta, que interpreta a John Gotti, Kelly Preston, que hará de esposa de este, y Joe Pesci, que interpreta a uno de los hombres de Gotti. También se ha confirmado que Lindsay Lohan formará parte del elenco. El encargado de la dirección será Barry Levinson, que junto a James Toback también está reescribiendo el guión. Johnny Depp y Rob Marshall en el remake del Hombre Delgado. Han hecho buenas migas en Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas y ahora parece que volverán a rodar juntos en el remake del Hombre Delgado, saga que tuvo como primera entrega la cinta La Cena de los Acusados en 1934. Rob Marshall ha firmado con Warner para dirigir el remake y ya tiene a Johnny Depp como protagonista principal, reencarnando a William Powell, que hizo lo propio en la serie. La película original estaba basada en la novela de Dashiell Hammett, que contaba las aventuras de un antiguo detective privado, Nick Charles, reconvertido en bebedor profesional, y su encantadora esposa Nora. El libro narra la investigación de un asesinato en el que están envueltos un excéntrico inventor y su extraña familia. La película dio lugar a 5 secuelas y una serie de televisión. Paul Thomas Anderson comienza este mes el rodaje de The Master. The Weinstein Company se acaba de hacer con los derechos de distribución internacional del próximo proyecto de Paul Thomas Anderson, que en su día se iba a llamar The Master, y que comenzará a rodarse el próximo 13 de junio. Este proyecto iba a rodarse el año pasado con la financiación de la Universal, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Ahora la cinta será financiada por Megan Ellison, la hija del multimillonario Larry Ellison, y será protagonizada por Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix, este último en sustitución de Jeremy Renner. A lo largo de este año, Paul Thomas Anderson ha revisado considerablemente el guión y ahora contará la historia de un hombre al que dará vida a Hoffman, que regresa a su casa después de servir en la Segunda Guerra Mundial, y a su vuelta tratará de descubrir quién es en el contexto de la posguerra de los Estados Unidos. El protagonista creará una nueva religión y tratará de conseguir adeptos. La cinta tendrá un presupuesto cercano a los 35 millones de euros una cifra bastante similar a la que tenía el proyecto cuando estaba en manos de Universal. Roberto Benigni en la película romana de Woody Allen. Si al rodar en París contó con Carla Bruni, Allen ficha ahora a Roberto Benigni, un icono del humor en su país e internacionalmente conocido gracias a La vida es bella. Benigni formará parte de la película que rodará este verano en Roma y que tiene como protagonistas a Jesse Eisenberg, Ellen Page, Penélope Cruz y Alec Baldwin. El film será producido por Medusa, la compañía de Silvio Berlusconi. Es realmente curioso que en él participe una de las voces más críticas con El Cavaliere. También se unen al reparto Ron Rifkin, Bob Balaban, David Cross y Austin Pendleton. Michael Fassbender no para. Según Variety, el actor está en negociaciones para convertirse en el protagonista de Trans, la nueva película de Danny Boyle que contará la historia de un robo en el mundo del arte que saldrá mal. Trans comenzará a rodarse el próximo mes de septiembre, pero no se estrenará hasta marzo de 2013, ya que Boyle no podrá encargarse de la postproducción del film hasta que finalicen los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Donde ejercerá de director artístico. Al actor le hemos visto en Hunger, Fish Tank y Malditos Bastardos. Pronto estrenará Jean Eyre, X-Men Primera Generación y A Dangerous Method. También forma parte del reparto de Prometheus, la próxima película de Ridley Scott. Saoirse Ronan protagonizará The Host. Ahora que a la saga de Crepúsculo le queda poco, hay que ir pensando en adaptar más obras de Stephanie Meyer. The Host, más de lo mismo pero con alienígenas, tendrá versión cinematográfica con Saoirse Ronan como protagonista confirmada. La historia es la de una chica, Melanie, que vive en una tierra donde casi toda la humanidad ha sido invadida por extraterrestres que han tomado posesión de los cuerpos humanos, incluido el suyo, solo que ella se niega a abandonar su cuerpo a favor de su huésped, Wanderer, que recibe visiones y emociones de Melanie hasta que ambos entes encuentran un mismo interés y amor, Jared, un hombre que vive aún oculto. El libro se publicó en 2008 y la película será dirigida por Susanna White, que debutó en el cine con La niñera mágica y El Big Bang. Gran reparto para el Lincoln de Spielberg. Cada vez pinta mejor este proyecto sobre el presidente Lincoln, que ya contaba con Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln y con Sally Field como su mujer Mary Todd. Una película que se basa en el bestseller Team of Rivals de la ganadora del premio Pulitzer e historiadora Doris Kearn Goldwyn, que se centra en el choque político de Lincoln y los hombres poderosos de su gabinete en el camino a la abolición y el final de la guerra civil. A eso se añade que estará guionizada por otro ganador del premio Pulitzer, además de un premio Tony y de una nominación al Oscar, el guionista Tony Kushner. Los nuevos fichajes de relumbrón son los de Joseph Gordon-Levitt, que hará de Robert Todd Lincoln, el primogénito del presidente, y Tommy Lee Jones, que interpretará a Thaddeus Stevens, el poderoso congresista republicano. A ellos se unen otros actores que, sin personaje confirmado todavía, sí que están en la nota de la DreamWorks: James Spader, Tim Blake Nelson, David Costabile, Joseph Cross, John Hawkes, Hal Holbrook, Byron Jennings, Daikin Matthews, Brooks McGill, Boris McGiver o Gloria Reuben. Jeremy Renner se interesa por Steve McQueen. Jeremy Renner va a tope encadenando proyectos y convirtiéndose en un indispensable de Hollywood. Si hace apenas una semana se conocía que protagonizará la cuarta entrega de la saga Bourne, ahora ha decidido fundar su propia productora, The Combine, en donde tiene como socio al actor y director Don Hadfield. La productora ya está desarrollando su primer proyecto con el propósito de que Renner lo protagonice. Se trata del biopic de Steve McQueen, que en los últimos años se ha convertido en un caramelo y para el que han sonado los nombres de Brad Pitt o Daniel Craig, este último a petición de Barbara Minty, la viuda del legendario protagonista de La Gran Evasión o Bullitt. James Gray, director de La Noche es Nuestra o Two Lovers, será el encargado de escribir el guion basado en los libros escritos por Marshall Terrell, Portrait of an American Rebel y The Life and Legend of a Hollywood Icon. El director será el checo Ivan Zacharias, que en los últimos años se ha hecho un nombre en el mundo de la publicidad. El biopic de McQueen sería su primer largometraje. David Fincher elegido el mejor director en activo. La revista Entertainment Weekly ha seleccionado a los 10 mejores directores de cine en activo, y entre ellos reina David Fincher. El director de La Red Social se impone así a Christopher Nolan, Steven Spielberg o Martin Scorsese, entre otros. Al nombrar a Fincher su favorito, el editor de la publicación afirmaba: su thriller tenso y minucioso refleja una obsesión irrefrenable propia, pero sus dos últimas películas son la obra de un maestro muy confiado de la narración visual. El curioso caso de Benjamin Button le valió su primera nominación al Oscar, y La Red Social ha demostrado que la computación puede ser fascinante. Además de los mencionados, el top 10 lo completan Darren Aronofsky, los hermanos Coen, Quentin Tarantino, Terrence Malick, Clint Eastwood y Pedro Almodóvar. Campanella salta a la animación con Futbolín. Juan José Campanella ha comenzado la producción de Futbolín, su primer largometraje de animación y en 3D. Como compañero de viaje tiene a Sergio Pablos, uno de los cerebros pensantes detrás de Gru, mi villano favorito. Y como base del guión, Campanella ha usado el cuento de Roberto Fontana Rosa, Memorias de un Whig Derecho. Tras años acariciando esta posibilidad, por fin Campanella se anima. Futbolín cuenta las aventuras de Amadeo, un chico tímido pero virtuoso que deberá enfrentarse al más terrible rival sobre un campo de fútbol, el crack. Para ello contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de Futbolín liderados por el Wing, su carismático extremo derecho. Amadeo y los jugadores se embarcarán en una gran aventura con el fútbol con un trasfondo de respeto, amistad y pasión. El médico de Noah Gordon llegará al cine. Una noticia realmente magnífica. El bestseller que llevó a Noah Gordon a la fama, El médico, y que celebra su 25 aniversario, tendrá adaptación cinematográfica en 2012. Dirigida por el cineasta alemán Roland Suso Richter, el film está en proceso de casting y el mes de septiembre servirá para hacer las pruebas de fotografía en Gran Bretaña, Alemania o Marruecos, lugares escogidos de la primera entrega de la saga de la familia Cole, a la que siguen Chaman y la doctora Cole. En su presentación, Noah Gordon se muestra emocionado y asustado, aunque cualquier lector tiene verdadera curiosidad por conocer cómo se llevará a la pantalla el universo que genialmente describió en la obra literaria Noah Gordon. Un reto realmente complicado. Ojalá se acierte y consigan trasladarnos al universo mágico que Gordon nos obsequió con esta genial obra. El médico relata la vida de Rob J. Cole, un londinense que en el siglo XI, tras quedar huérfano, comienza como aprendiz de curandero para acabar convirtiéndose con el paso de los años en un singular médico con mayor ansia de conocimientos que sus encorsetados compañeros. Un clásico contemporáneo con más de 8 millones de ejemplares vendidos que será llevado por fin al cine. A ver si James Newton Howard puede colar una banda sonora en algún taquillazo, porque el pobre lleva una racha muy mala con Airbender, El último guerrero y The Tourist. Con Agua para elefantes, la adaptación de la novela de la canadiense Sarah Gruen tiene una oportunidad. Aquí nos obsequia con una banda sonora más convencional y menos arriesgada, y no tan buena como las citadas, pero que demuestra que sigue en forma. Partido de un notable tema central, logra una atmósfera romántica y nostálgica para describir la historia de amor entre Marlena y Jacob, los que incluye el tema central, pero también con numerosos temas cargados de tensión y dramatismo, todo a ese estilo Newton Howard cuando se acerca a Thomas Newman. El tema de Circus Sets Up podría haberlo firmado este último, y el último parece sacado también de Cadena Perpetua. Se hace extraño que escaseen las referencias circenses en la música, apenas unos segundos al principio del tema 19. Pero el disco también gana por incluir varias canciones de los años 30. Nos quedamos, por tanto, con la nueva composición del prolífico James Newton Howard, en este caso con el tema principal de la película, Agua para elefantes. Se llama Did I Miss It, el tema principal de la película Agua para elefantes, compuesta por James Newton Howard. Thank you. Hay que reconocer que la música de Darío Marianelli, Orgullo y Prejuicio, Expiación, cada vez ejerce un mayor efecto hipnótico en los espectadores y melómanos, sobre todo cuando da rienda a la vena romanticona, como en la nueva versión de Jane Eyre. Marianelli nos ofrece un tema central de antología que va apareciendo poco a poco en los sucesivos cortes del disco, algunos incluso rozan el dramatismo más áspero, y que explota en el tema Yes, una apología de la delicadeza. No faltan elementos tradicionales del compositor, como las piezas al piano, pero la estrella es el violín solista a cargo de la joven promesa, o si se prefiere, una realidad de 30 años, Jack Liebeck. No podemos escuchar otra cosa que no sea este estupendo tema Yes de la banda sonora de Jane Eyre, que seguramente podría ir directo al top 5 de las mejores cortes, las mejores obras de soundtrack de este año 2011. Así que vamos a escucharlo, el mencionado corte Yes de la banda sonora de Jane Eyre, película que no llegará a nuestras pantallas hasta después del verano. Ha funcionado ya muy bien en Estados Unidos, pero mientras esperamos que llegue por aquí la nueva versión de la película, nos quedamos, llegará en septiembre, nos quedamos con el tema Yes de la banda sonora de Jane Eyre, compuesta por Darío Marianelli. Momento más participativo del programa, el Busco Quiero Saber, en el que atendemos las preguntas y cuestiones que nos mandéis al correo coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net, todo relacionado sobre el mundo del cine, las series, el podcast, todo lo que queráis. Spooky, ¿qué nos han dejado en el mail las últimas semanas? Juanchi Durán nos pregunta esto: ¿hay fecha confirmada para el estreno de Somewhere en nuestro país? Todavía no hay fecha de estreno en España de Somewhere. Se ve que el no haber tenido ninguna relevancia en la temporada de premios provoca que el interés por ella esté siendo retrasado. Stephen Dorff y Elle Fanning protagonicen el cuarto trabajo de Sofia Coppola como directora, que recuerda un poco a su mayor éxito, Lost in Translation. La cinta cuenta la relación entre un padre y una hija que apenas sabían de la existencia del otro durante una estancia en el hotel Chateau Marmont. La película ganó el León de Oro a la mejor cinta en el Festival de Venecia, presidido por Quentin Tarantino, siempre con la sospecha de hasta qué punto el director sugirió a los demás miembros del jurado que se premiara a la última cinta de su expareja. El señor Eco nos envía esto. En varias páginas de la red aparece Scarlett Johansson como directora de algunos cortos de New York I Love You, pero en otras no. En los títulos de crédito de la película no aparece, por lo que evidentemente no sale. ¿Alguien sabe dónde proviene este error? Esto es así porque su corto fue desestimado. Estaba en el proyecto inicial, pero se ve que lo que rodó gustó tan poco que finalmente no se incluyó en el montaje final. El corto, rodado en blanco y negro, tuvo el título provisional de These Vagabond Shows, y en él se presenta la historia de un maníaco obsesivo interpretado por Kevin Bacon, que solo encuentra la paz cuando viaja hasta Coney Island y se compra un hot dog. El equipo de Manuel Benvigí, productor del proyecto, además de Paris Jetem, señaló el corto como insufrible, aunque la versión oficial, más políticamente correcta, fue: no es una mala pieza, de hecho creo que nos gusta, pero no encaja en el contexto de la película. Y finalmente, Mooja nos hizo llegar esto. Siempre me he preguntado qué diferencia hay entre un teaser y un tráiler normal. Esto demuestra por qué no llego ni aficionado al cine. Últimamente se ha puesto de moda el concepto de teaser trailer. Un teaser sería como el tráiler del tráiler, así dicho llanamente. Un avance muy breve que no suele llegar al minuto y que sirve para ofrecer las primeras imágenes en movimiento de la película antes del lanzamiento del tráiler oficial definitivo. Es una manera de llevar a cabo un marketing más extensivo y duradero en el tiempo. Se acabó lo que se daba. Esto es todo lo que os teníamos que comentar en el podcast de la web de Lo que yo te diga, número 21. Espero que lo hayáis pasado bien y os hayáis entretenido con el placer de hablar y escuchar sobre cine. Ya sabéis que nos tenéis permanentemente las 24 horas del día en nuestra página web loqueyotediga.net y también en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Así que nos tenéis siempre permanentemente, no nos perdáis la pista, y nosotros seguiremos ofreciendo contenidos diariamente, como los del podcast, que seguiremos trabajando en él para volver dentro de 2 o 3 semanas con más contenidos de cine para que disfrutéis. Gracias por todo, gracias por vuestra atención, Y lo dicho, nos vemos en 2 o 3 semanas con una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo podcast.